Tiene la palabra la señora Edil Karina Teixeira. Gracias, señor presidente. Buenas noches para todos. Hoy me voy a referir al 26 de mayo, Día del Libro. Hoy se conmemora el Día del Libro y en esta oportunidad recordamos aquella frase del general Artigas: sean los orientales tan ilustrados como valientes. En ese marco, en Paysandú, se han llevado a cabo diversas actividades culturales. En el hospital se ideó un proyecto, que es una biblioteca, que se inauguró con muchísimos libros y estuvo a cargo del bibliotecólogo Escobar, y que con cajones de verdura se organizó una muy original biblioteca, donde se consiguieron libros nuevos, se pintó originalmente, y esa actividad estuvo a cargo de Juan Silva y Moisés Basadone. Fue inaugurada por el intendente departamental hace pocos días y se atendió a una necesidad con mucho gusto. Además, cada 15 días irá a Arte Club a leer cuentos y a generar diferentes tipos de actividades en la biblioteca. A su vez, también se ha llevado una actividad nacional donde se están regalando libros en Plaza Constitución, en 18 de julio, en el centro. Allí también se pueden dejar libros y llevar otro. Para conmemorar este día tan especial, también se están llevando a cabo muchísimas actividades en la biblioteca, donde se está recibiendo la visita de varias escuelas. Asimismo, allí participa Arte Club. Casi todo el mes habrá actividades en este sentido. Y del mismo modo, hace pocos días se desarrolló una propuesta de intercambio en la que intervinieron niños de tres instituciones del medio: la Escuela de Arte número 113, la Escuela 63 y el Hogar Zorrilla. Se la invitó a la Escuela 113 para que hiciera una representación para los demás niños, pero ellos propusieron que cada uno de los grupos, tanto de la Escuela 63 como del Hogar Zorrilla, también hicieran algo. Y fue una actividad armada entre las tres instituciones, indicó al telégrafo Carmen Pintos, la directora de la biblioteca. Otro aspecto especial es la incorporación, por un tiempo, de lentes especiales para personas de baja visión, lo que le permitirá realizar lectura de diversos libros en la biblioteca que pertenece a la Intendencia Departamental. Asimismo, en el día de hoy, la comunidad educativa del Liceo 7 ha llevado adelante una serie de actividades, tales como la lectura de cuentos creados por alumnos de sexto de derecho matutino, talleres literarios para acercar al público presente a las vivencias de los autores, maratón de lectura, cuya apertura de la jornada es a cargo de alumnos de quinto, de arte con lectura y canción de poema Te Quiero, de Mario Benedetti. A la vez que los alumnos de la Escuela 93 realizarán una actividad similar con respecto a Aníbal Sampaio. El viernes, en tanto, se realizará una feria del libro en el liceo a cargo de docentes y alumnos. Allí se podrán canjear libros en forma gratuita y se recibirán donaciones de aquellos que quieran realizarlo. Por otra parte, y en lo que implica la lectura de diversidad de libros, también se fomentó la lectura de bibliografía legal mediante la presencia del señor intendente departamental en el liceo número 1, abordando la temática de los casamientos con una exitosa representación. Es decir, diversas instituciones de Paysandú, ya sea educativas y pertenecientes a la Intendencia Departamental, han conmemorado el Día del Libro durante el mes de mayo con varias y atractivas actividades involucrando a la comunidad toda. Indudablemente que lo que implica desde la Intendencia Departamental, la Dirección de Cultura, con Eugenio Pozzolo al frente, está desarrollando una muy buena labor. El objetivo es la difusión cultural y la promoción de lo que es la lectura como herramienta fundamental para el crecimiento del ser humano. Considero que desde todos los espacios de gestión se debe fomentar la lectura, porque ello implica formación y enriquecimiento para la persona. ¿Y qué mejor que hacerlo desde los más pequeños? Como lo manifesté en el inicio de mi intervención, desde hace muchísimos años, un visionario como lo fue nuestro prócer, ya expresaba su sentir respecto a la lectura y a los incuestionables beneficios para la persona. Deseo que este mayo se extienda a todo el año y que el 2022 se destaque por la incorporación de más libros a cada biblioteca y a cada hogar. Invito a todos los sanduceros a participar de las diferentes actividades que se están llevando a cabo. Y si me permite, presidente, para redondear, también quería decir que la bancada del Partido Nacional se enorgullece de que una edil integrante de este cuerpo también ha escrito un libro que ha sido declarado de interés departamental en su momento en esta junta, que se llama Poetisa con Mariñaki, un libro de poesía. Solicito que mis palabras se hagan llegar a los medios de comunicación del departamento. Muchas gracias. Muy bien, gracias por sus palabras. Sometemos a votación lo solicitado por la señora Edil, quien está por la afirmativa. Unanimidad en 30.